Capítulo 4 de Cuentos de la Alhambra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 4. Economía doméstica. Tiempo es ya de dar alguna idea del método de vida que establecí en esta singular habitación. El Palacio de la Alhambra está al cuidado de una buena vieja llamada doña Antonia Molina, pero más conocida con el nombre familiar de la tía Antonia. Esta procura tener en buen estado las salas y jardines y enseñarlos a los curiosos, y en recompensa recibe los regalos de los viajeros y dispone de todo el producto de los jardines, excepto el tributo de frutas y flores que envía de cuando en cuando al gobernador. Esta buena mujer y su familia, compuesta de un sobrino y una sobrina, hijos de dos hermanos suyos, habitan un ángulo del palacio. El sobrino Manuel Molina es un joven de carácter sólido y de una gravedad verdaderamente española. Después de haber servido algún tiempo en España y en América, dejó la carrera militar y se puso a estudiar medicina, con la esperanza de ser un día médico de la Alhambra, plaza que cuando menos vale 3,000 reales al año. En cuanto a la sobrina, es una andalucilla fresca y rolliza, de ojos negros y gesto risueño, que aunque se llama Dolores, desmiente con su alegre afabilidad la tristeza de este nombre. Esta joven es la heredera declarada de todos los bienes de su tía, que consisten en algunas bicocas de lo interior del fuerte, cuyo alquiler produce cerca de 3,000 reales. Desde los primeros días de mi residencia en la Alhambra, ya descubrí yo que un amor discreto unía al prudente Manuel y a su vivaracha prima, los cuales solo esperaban para ver colmado sus votos la dispensa del Papa, precisa a causa del parentesco y el título que debía dar al futuro el carácter de doctor. Concerté con la señora Antonia todo lo relativo a mi habitación y asistencia, y quedó convenido que la gentil Dolores cuidaría de mi aposento y me serviría a la mesa. Tenía además a mis órdenes un muchacho alto, rojo y tartamudo llamado Pepe, que trabajaba de ordinario en el jardín y que me hubiera servido de criado con la mejor voluntad a no haberle ganado por la mano Mateo Jiménez, el hijo de la Alhambra. Este despejado y oficioso personaje, sin saber cómo, había conseguido no separarse de mí desde nuestro primer encuentro. Se entrometía en todos mis planes y al fin logró ser admitido en debida forma como ayuda de cámara, cicerone, guía y escudero historiógrafo. Habíame sido preciso mejorar el estado de su guardarropa para que no afrentase al amo en el desempeño de sus diversas funciones, y en consecuencia, bien como la piel deja la piel, había él dejado la vieja capa parda y con no poca sorpresa de sus camaradas, se presentaba en la fortaleza con una chaqueta y un sombrero andaluz muy graciosos. El principal defecto de Mateo era un celo excesivo y un deseo inquieto de ser útil con que llegaba a hacerse importuno. Como no dejaba de conocer que casi me había forzado a admitirle a mi servicio y que mis costumbres sencillas y tranquilas hacían de su empleo un beneficio simple, daba tormento a su ingenio para hallar medios de hacerse necesario a mi bienestar interior. En cierto modo era yo víctima de su solicitud, porque no podía poner el pie en el umbral del palacio para salir a dar un paseo por la fortaleza sin verle luego a mi lado para explicarme todo lo que se presentase, y si me resolvía recorrer las colinas inmediatas, se empeñaba en seguirme para servirme de guarda, bien que yo estoy íntimamente convencido de que en caso de algún ataque, antes hubiera apelado a la ligereza de los pies que a la fuerza de los brazos. Con todo eso, el pobre mozo era algunas veces divertido, sencillo, siempre de buen humor y parlanchín como un barbero del lugar, está al corriente de todos los chismes del pueblo, pero lo que le da más orgullo es el tesoro de noticias locales que posee. No existe en la fortaleza una sola torre, una puerta, una bóveda de la que no sepa una historia llena de prodigios y creída por él como artículo de fe. La mayor parte de estas consejas las ha heredado de su abuelo, un sastrecillo hablantín y novelero que, habiendo vivido cerca de 100 años, solo dejó 2 veces el recinto de la fortaleza. Su tienda fue por más de un siglo el punto de reunión de un enjambre de venerables chuzonas, que pasaban allí una parte de la noche hablando de los tiempos antiguos, de los acontecimientos maravillosos y de los misterios del edificio. Toda la vida, las acciones, los pensamientos del sastrecillo historiador habían quedado encerrados en los muros de la Alhambra. Aquellos muros le vieron nacer, crecer y envejecer. Allí halló su existencia, allí murió y allí fue enterrado. Mas felizmente para la posteridad, sus tradiciones no murieron con él. El auténtico Mateo, cuando era mozalbete, escuchaba embelesado las narraciones de su abuelo y de las viejas que formaban su tertulia, y de este modo acumuló en su cabeza un tesoro de conocimientos verdaderamente preciosos sobre la Alhambra, conocimientos que no se hallan en ningún libro y que en realidad son dignos de la atención de todo viajero curioso. Tales eran los personajes que contribuían a hacer cómoda y agradable mi vida doméstica de la Alhambra, y yo creo que ninguno de los soberanos cristianos o musulmanes que me precedieron en aquel palacio fue servido con más fidelidad ni gozo de un imperio más pacífico. Luego de que me levantaba, Pepe, el jardinero tartamudo, me traía flores acabadas de coger, y la diestra mano de Dolores, que no dejaba de tener cierto orgullo mujeril en la decoración de mi cuarto, las colocaba luego en jarros dispuestos al intento. Almorzaba y comía según el humor que reinaba, ya en una de las salas, ya bajo los pórticos del patio de los leones, rodeado de flores y de fuentes. Y cuando deseaba correr la campiña, mi infatigable escudero me acompañaba a los parajes más pintorescos de los montes o valles inmediatos, refiriéndome en cada uno de estos puntos alguna aventura maravillosa de que había sido teatro. No obstante mi afición a la soledad, solía interrumpir la uniformidad de la mía, pasando algunos ratos con la familia de doña Antonia, que se reunía de ordinario en una antigua cámara morisca que servía de cocina y de salón. A un extremo de la pieza estaba una chimenea groseramente construida, cuyo humo había tiznado las paredes y borrado casi del todo los arabescos. Al otro había un balcón que caía a la orilla del Darro y daba libre entrada a la fresca brisa de la noche. Allí pues hacía yo mi frugal cena, compuesta de frutas y leche, entreteniéndome al mismo tiempo con la conversación de aquellas buenas gentes. Nunca deja de hallarse entre los españoles lo que ellos llaman ingenio natural. Y de ahí es que cualquiera que sea su educación y su clase, siempre su conversación es interesante y agradable. A lo cual debe añadirse que merced a cierta dignidad inherente al carácter, nunca son bajos sus modales. La buena tía Antonia es una mujer de no menos ingenio que juicio, aunque sin ninguna especie de cultura, y la graciosa Dolores, que en todo el discurso de su vida no había leído 4 volúmenes, ofrecía una reunión interesante de sencillez y agudeza, y muchas veces me dejaba admirado con sus discretas ocurrencias. Algunas noches el sobrino, con el conocido objeto de instruir y agradar a su primita, nos leía una comedia de Calderón o Lope de Vega, mas con grande mortificación suya, la muchacha solía quedarse dormida antes de concluirse el primer acto. De cuando en cuando recibía la tía Antonia a sus humildes amigos y dependientes las mujeres de los inválidos y los habitantes de la aldea, todos los cuales miraban con el mayor respeto a la intendenta del palacio, la hacían la corte y la participaban las noticias de la fortaleza y las novedades que corrían por Granada cuando llegaban por casualidad a sus oídos. En estos corrillos de viejas he aprendido yo muchas veces hechos curiosos que me han ilustrado mucho sobre las costumbres del pueblo español, instruyéndome en ciertas particularidades muy interesantes de los usos locales. Que se me perdone pues la relación de estas sencillas diversiones, que tal vez parecerá insignificante a los que no conocen el embeleso que las daban a mis ojos los sitios en donde pasaban. Hallábame en un suelo encantado y rodeado de recuerdos románticos. Salido apenas de la infancia, recorrí en las riberas del Hudson una antigua historia de las guerras de Granada, y esta ciudad se hizo el objeto de mis dulces delirios. Desde aquel momento mi imaginación me había transportado 1000 veces a los salones de la Alhambra, y al verme ahora en ellos, bastaba apenas el testimonio de mis sentidos a persuadirme que se hubiese realizado para mí un verdadero castillo en España. Nota al pie. Esto alude a la frase francesa, hacer castillos en el aire. Me hallo, efectivamente, en el Palacio de Boabdil. ¿Es aquella granada tan célebre en los fastos de la caballería la que distingo desde este elevado balcón? Sí, no es ilusión. Recorro a mi placer estos salones orientales. Oigo el murmullo de las fuentes. Respiro la fragancia de las rosas. Cedo a la influencia de esta atmósfera embalsamada y casi me persuado que me hallo en el paraíso de Mahoma y que la tierna y graciosa Dolores es una de las hurís de brillantes ojos destinadas a hacer la felicidad de los verdaderos creyentes. Fin del capítulo 4.